que bailé. O una que está de moda. Mi música está en la FM. Siempre. ¿Aló, mamá? ¿Eran dos tazas de arroz y una de agua? No, hija, al revés. ¿Aló, mamá? ¿Primero los huevos y luego la mantequilla? No, hija, al revés. Con IBG y Bambotero Gómez, las cosas al derecho. Estufa IBG de 4 puestos a gas, con gabinete tipo despensa y cubierta en acero inoxidable. Sí, aproveche esta gran oportunidad en IBG y Bambotero Gómez. Lleve gratis un espectacular set de cocina. ¿Sabes qué se siente tomar la nueva Cristal Aloe? Es como dejar la ciudad y volver a la naturaleza. Sentir el olor de la montaña, siguiendo el sonido de una cascada y encontrando el lugar perfecto para disfrutar la vista. Cristal ahora atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Pruébala por solo 1,500 pesos. Cristal Aloe es una bebida de agua con aloe vera y fibra elaborada con agua cristal. En 2020 aprendimos a ver los problemas desde otro ángulo, a ser pacientes y a reconocer lo verdaderamente importante. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Celebremos estas fechas con responsabilidad. Un mensaje de RCN Radio. Hemos descubierto que detrás del sonido que produce la nueva botella EcoPack 100% reciclada, 100% reciclable de agua cristal, se esconden otros sonidos de sus vidas pasadas. Como esta botella, que está hecha de una botella que acompañó a una chica a un concierto donde conoció a su primer novio. Recuerda, 100% reciclada, 100% reciclable. Busca el sello EcoPack en la etiqueta. Cristal, el agua de vida. La FM. Inmortal. Hemos descubierto que detrás del sonido que produce la nueva botella EcoPack 100% reciclada, 100% reciclable de agua cristal, se esconden otros sonidos de sus vidas pasadas. Como esta botella, que está hecha de una botella que acompañó a un niño a ver su primer partido de fútbol con su papá. Recuerda, 100% reciclada, 100% reciclable. Busca el sello EcoPack en la etiqueta. Cristal, el agua de vida. En Tigo encuentras el celular y precio que necesitas. Recibe hasta 35% de descuento en referencias seleccionadas pasándote a Tigo Postpago. Visita la nueva tienda Tigo en el Centro Comercial El Tesoro, local 1664. Promoción válida hasta el 18 de enero de 2021. Términos y condiciones en tigo.com. Empecemos el 2021 ganando. Registra tus facturas del mes de enero en nuestro centro de servicio o a través de factura web y participa en el sorteo de una bicicleta eléctrica AKT Urbana y un bono de compra de 2 millones de pesos. Aplica condiciones y restricciones. Más información en www.sannicolas.co. San Nicolás. Prepárate, porque este martes a las 8 de la noche llega un nuevo comienzo, una nueva era. Llegan los nuevos capítulos de la historia que conquistó a las familias colombianas. Pa' quererte, nuevo capítulo doble. Este martes, 8 de la noche, vamos con toda. Canal RCN. ¡Hasta el año! ¡Que cumplas todos tus sueños! ¿Mis sueños? ¡Mis sueños! ¡Con ustedes, Camila! Cuando tú quieras. Algunos prefieren soñar, otros hacen su sueño realidad. Factor X, gran estreno, 16 de enero, sábados y domingos a las 8 de la noche. Canal RCN, nuestra tele. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. La FM. La FM. 106.9 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. Porque tú lo querías, porque tú lo pedías. Ahora tienes doble datos en tus paquetes prepago Tigo desde 6,000 pesos. Compra 170 megas y recibe 340 megas más WhatsApp y Facebook sin gastar tus datos, más voz ilimitada nacional por 6 días. Somos Tigo y estamos de tu lado. Ve ya a un punto Tigo. Términos y condiciones en tigo.co. En el Hospital Santa Rosa, la pandemia ha dejado serias consecuencias. Inflamación de sentimientos. Síntomas de enamoramiento. Fiebre de pasión. Contagios de optimismo. Desmayos de emoción. Ataques de euforia. Regresa la emoción a nuestras vidas. Nuevos capítulos de Enfermeras, este martes, a las 10 de la noche. Vamos con toda. Canal RCN. Perderse enfermeras puede ser perjudicial para la salud. La FM. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Con ganas de vivienda nueva? En 100cuadras.com te cuadramos más de 50,000 inmuebles nuevos en todo el país. Aprovecha los subsidios del gobierno y que nada se interponga entre tú y esa casa que no te puedes sacar de la cabeza. ¿Qué esperas? 100cuadras.com. Cuadra todo. Una canción con la que crecí. Una que bailé. O una que está de moda. Mi música está en la FM. Siempre. Dress me up, I'm your puppet. You buy me things. deseamos que el nuevo año 2021 venga envuelto en papel de felicidad, lleno de mucha salud para ti y los tuyos. ¡Feliz próspero año nuevo! La FM siempre. En Avevillas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta.